Venga. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 16 de febrero, aquí en Fórmula de los Negocios. Mire, con estas temperaturas, que la verdad la hemos pasado la semana bastante bien, exceptuando el lunes, que fue cuando entró el frente frío y medio llovió y se nubló, pero los demás días, pues despejadones, temperaturas muy agradables, pues a disfrutar. Al fin y al cabo es viernes, o a descansar todos los que vienen, pues carnaval, Día de la Amistad, miércoles de ceniza, bueno, pues se nos juntó el lavado con el planchado. Y muchos pues han seguido de puente, así de que si usted sigue de puente de carnaval, pues sígalo disfrutando y a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros, estamos en la emisión número 4839 de Fórmula en los Negocios, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom para todo el internet trayéndole esta transmisión. Gracias por acompañarnos en la conversación de esta noche. Aquí me acompaña a la ingeniera Aranza Aruesti y la contadora pública Laura Alcalá Olivera, a quien saludo. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Hola, buenas noches, Robert. Buenas noches, Lauriux. Pues aquí andamos. Un saludo a tu audiencia. Gracias, bienvenidos. Laura, ¿cómo estás? Pues un gusto saludarlos, Aranza, Roberto, y un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy y hayan disfrutado de la semana. Una semana, pues ahora sí, con muchas actividades entre el carnaval y miércoles de 14 de febrero, que yo me imagino que mucha gente pues ya viene gastada de lana, y el 14 pues todavía no pagan, así que tendrá que ser hoy viernes que vayan a festejar su 14 de febrero y llevar a sus amorcitos a cenar y a darle Así muchos es. besitos y darles muchos regalitos. Pues sí, porque debe estar medio No. pobre la patria para algunos. Eso Habrá sí. estado pobre la patria el día 14, así que pues Pues sí, hoy después de viernes. carnaval, pues todo lo que te gastaste y te chupaste en el carnaval, pues ya no te alcanzó Así que para hoy el viernes miércoles. 16, ¿Eh? así es, a festejar. Oye, Pero bueno, creo la sí. primera vez que se pegó un martes de carnaval con Día de la Amistad, ¿no? Pues No yo siempre creo que cae. sí, pues igual y sí, porque generalmente el carnaval como que es más a finales de febrero. Yo te lo digo porque como mi cumpleaños es el 23 de febrero, Ah, casi aviso. siempre era fin de semana de carnaval mi cumpleaños. Por eso la costumbre con mi mamá, que siempre festejábamos mi cumpleaños con disfraces de carnaval, entonces. Y ahorita, pues la verdad sí se sintió medio raro que fuera a principios de febrero y no a finales, pero bueno, el calendario es así medio. Pues creo que se rige mucho por la luna, ¿no? Aranza, tú sabes, sí, se basa mucho en la luna llena y todo ese rollo, ¿no? El calendario del carnaval. Pues sí, porque es cuando inicia el cultivo. A fin de cuentas, el carnaval es un festejo porque se inicia la época de los cultivos y todo, y el cultivo tiene mucho que ver con la luna llena. A lo mejor, fíjate, no lo Sí. sé, porque A ver. tengo una amiga en Panamá y ellos también están ahorita en carnaval, entonces Por debe de ser una eso, cosa pues la luna llena general. es para el mundo mundial, ¿no? ¿O qué? Sí, Bueno, para el mundo que yo mundial. Ah, bueno, sepa, no, para la mitad. no, que yo sepa, los carnavales son previos a la Pascua. O sea, hacen la fiesta Pero de no la generalizo. carne, carnaval. Yo No, ¿cómo no? Debe de venir. Bueno, el cultivo. Bueno, sabe, pregúntale a yo. Google. Hay que Bueno, tendría preguntarle que a hacer un Mr. programa Google. de eso. Sin embargo, ya los ¿De qué depende? distraje. El tema de hoy es San Valentín. Aranza, nos traes la verdadera historia de San Valentín y el origen de la celebración. Así que vamos a aprender contigo hoy sobre este tema. Pues sí, fíjense. Bueno, primero que nada, le quiero mandar un saludo muy especial a mi amorcito. Se vale, ¿no? Digo, ya se lo mandé Claro. el miércoles, pero hoy le quiero mandar otro a mi amorcito porque no se pierde ninguno de mis programas. Así es que. Ah, sí. ¿Cómo se llama tu Sí. amorcito? Se llama Carlos Escalante. Órale, muy bien. Felicidades, Carlos. Sí, orgullosamente yucateco. Ah, pues ahí está. Ándale. Sí, Muy bueno, ya bien. ven. Oye, pues bueno, mira, te voy a dar un repaso de cómo se inició esto del Día de San Valentín, ¿no? Que bueno, pues ya se instituyó como el Día de los Enamorados, pero muy pocos saben cuál es el origen. Oigan, si me escuchan voz así como de barítono, es porque estoy saliendo de una infección de la garganta, ¿eh? Así Mejor que dinos espero de que. del festejo, pues llevas 4 días festejando, pues es Es que entendible. bueno, perdón, perdón, pero es que estuve cantando con mucha estridencia y se me irritó la garganta, perdón. Pero ya, espero que me puedan escuchar bien. Entonces, bueno, miren, este día de San Valentín se colocó estratégicamente, ¿sí? Pareciera que fue así, más bien como que, o sea, estamos saliendo de la Navidad y de Reyes, carnavales, Semana Santa, y bueno, como que este día de San Valentín, en términos comerciales, viene muy como anillo al dedo, ¿no? Pero tiene su historia, tiene su historia. Todo comenzó porque San Valentín, que ahora se le conoce como el patrón de los enamorados, viene de muchos siglos atrás, específicamente del siglo III. Está un poco misteriosa la historia, pero bueno, he visto muchos textos y todos más o menos coinciden en que la fiesta de San Valentín comenzó en la antigua Roma, en la celebración que se llama de las Lupercales, también llamadas Lupercalia. Y esas celebraciones coincidían con lo que ahora es el 15 de febrero. Entonces se instituyó el 14 como el día oficial para los enamorados, ¿ok? Entonces, la palabra Lupercales viene de lupus, que es lobo, y que es un animal que representaba al dios Fauno, ¿ok? Y que tomó el sobrenombre de Luperco. También tiene la raíz Hircus, que es el macho cabrío, que es un animal impuro. Entonces, lo que hacían los acólitos es que se reunían en una cueva sagrada y siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaba cabras o perros y a continuación los niños tenían que salir a la calle para azotar a las mujeres con la piel de estos animales sacrificados. Y Azotar a así se las hizo. mujeres. Sí. Sí, tenían que darles azotes con la piel que se cortaba de los animales sacrificados A las y así se mujeres, o sea, los a las niños. mujeres. ¿Y Los por qué? niños azotaban a las mujeres porque era el ritual para incentivar la fertilidad. Ah, oye, qué bueno. ¿Tenemos alguna piel por aquí? ¿A quién le vas a azotar, no? No ¿Alguna inventes. chamarra de pie que tengan por ahí? Aunque sea Cuando de res. está divino, pues entonces se va para no volver. Ya cuando él dijo que era pausica, este asunto ya se perdió. No, Robert. Además necesitamos una cueva para hacer el ritual. Ah, sí. Pues Que al aquí final hay pueda. cerca un cenote, ¿no? Será lo Bueno, mismo. nos podemos ir a un cenote, sí. Si quieren, Y ahí me puedo volver organícenla. a los dos. Ay, atrápense un perrillo. El mío no, ¿eh? El mío no. De juguete será, porque Un sí, perro porque de no, esos, pues de los no vamos a robots. sacrificar uno. Pero bueno, Bueno, oye, interesante el adelante. tema. La verdad que, fíjate que muchas de las costumbres religiosas o rituales religiosos católicos vienen también pegados con los que eran los rituales de los romanos. Bueno, habría que buscarlos más en la historia, pero si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, a disfrutar todavía estas temperaturas, porque ahí viene ya Semana Santa, a disfrutar las vacaciones. Y bueno, pues también vendrá el calorcito, que también hay que prepararse para la temporada de calor, porque pues va a estar intensa, así es de que. Y pues prepararnos para la temporada de huracanes, a ver cómo nos va este año y con las lluvias. De todas formas, a seguir disfrutando de estas temperaturas aquí en Fórmula en los Negocios y disfrutando el viernes. Finalmente es viernes. Antes de continuar con la conversación, déjeme decirles, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Acuérdese que si usted va a las tiendas y dice que escuchó esto en Fórmula en los Negocios, le van a dar un descuentazo. Así es de que vaya a las tiendas de Aditimper, Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburnao, Progreso, o en su tienda virtual, donde también puede consultar con los especialistas de Aditimper. Y mire que esta época, antes de las lluvias, hay que aprovechar para darle mantenimiento a los techos. Hay que actualizar el impermeabilizante, los aislantes térmicos, pues para no sufrir tanto la temperatura en esta época de calor. Así es de que busque a Aditimper, www.aditimper.com.mx. Te repito la página www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, ¿con qué seguimos en este Día de la Amistad? Bueno, pues seguimos con la historia, ¿qué les parece? Ya, ya vimos de qué se trata la ceremonia de las Lupercales de la antigua Roma, pero ahora vamos a centrarnos en el personaje de Valentín. ¿Quién era Valentín? Este personaje lo vamos a situar en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos, el emperador era Claudio II, el gótico, que promulgó una ley por la cual estaba prohibido que los jóvenes se casaran para que se pudieran alistar al ejército, porque él pensaba que si se casaban no iban a ser unos soldados tan eficaces, ¿no? Entonces, pues, se hizo fácil y mejor prohibió el matrimonio. Pero como había un sacerdote muy joven que se llamaba Valentín, que no estaba de acuerdo con esa ley, pues lo desafió, desafió la prohibición del emperador y se dice que empezó a celebrar matrimonios en secreto entre los jóvenes enamorados. Y además de eso, lograba que muchos se convirtieran al cristianismo, porque también asistía a los presos antes de ser torturados y ejecutados. O sea, hacía ¿cómo se llama? Mucho activismo en pro de la iglesia, ¿no? Bueno, cuando lo descubrieron que andaba cazando ahí jovencitos, Valentín fue arrestado y fue confinado en una mazmorra donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Entonces, Valentín aceptó el reto, dijo, va, órale, y en nombre de Dios le devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. Pero pues a pesar del milagro, Valentín siguió preso y justamente el 14 de febrero del año 269 fue dilapidado y decapitado. Entonces, bueno, la leyenda cuenta que Valentín, enamorado de Julia, envió una nota de despedida a la muchacha en la que firmaba de tu Valentín, y de ahí la expresión anglosajona con la que se firman las cartas de amor, for your Valentine. Julia, agradecida, plantó un almendro que dio flores hermosísimas, rosadas, junto a la tumba de su amado. Y de ahí viene el simbolismo de este árbol para expresar el amor y la amistad duraderos. Va. Entonces, bueno, Oye, a aquí hay. ver, escuché bien, dijiste que este sacerdote lo metieron a la cárcel porque perseguía jovencitos. No, los cazaba Cazaba. entre ellos Estaba cuando estaban prohibido. En enamorados. la época romana estaba prohibido los matrimonios porque necesitaban reclutar a los jóvenes para las batallas. Ok, pero sí los cazaba. Pero estaba Los prohibido. cazaba, pero Entonces los cazaba con el S, no con monje Z. les daba matrimonio, o sea, hacía la celebración de matrimonio. Los Claro. unía en matrimonio. Claro. Ajá, mira, qué curioso, No les ¿eh? daba casa. Y tampoco los cazaba de matar. Exacto. No, Entonces, bueno, los hay cazaba con S, no hay con que Z. aclarar, digo, Sí, pues. sí. Pues Sí. eso, es que decía que los muchachos que no estaban casados, los muchachos solteros, eran más eficaces para, para la La guerra, batalla, para hacerse claro. soldados. Por eso prohibió que se casaran, ¿no? O Claro. sea, en su cabecita loca era mejor que no estuvieran casados. Pero Valentín dijo, no, yo sí los voy a casar y los casaba a escondidas, ¿no? Así Pero es. fíjate, siglos después Valentín fue elevado a los altares. Y en el siglo 494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero, o sea, el día de su martirio, como el día de San Valentín. Lo enterraron a las afueras de Roma, en la Vía Flaminia, que es un lugar que será que más tarde fue conocido como la Puerta de San Valentín. Y la tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje durante la Edad Media. Qué Va. bonito, ¿no? Pues Ya qué ves. trágico, ¿no? Pues cómo se murió y lo decapitaron, pues imagínate. Pues sí, lo mataron a ¿Cuál pedradas. amor? Sí, luego lo decapitaron. Exacto, primero lo mataron a pedradas y luego, para que no quede duda, Lo lo decapitaron. decapitaron. Ajá. Imagínate, nada más porque pues estaba cazando A los a los chavos, jovencitos. ¿no? Pero bueno, es que contravino la orden del emperador, entonces, bueno, Claro, acuérdate que esas cosas claro. eran muy serias, ¿no? Sí. Oye, pero hay otras historias, ¿no? Esa no, o sea, se cree Es mucho en una. esta historia, pero hay otras, de cómo pudo haber comenzado todo esto del Día de los Enamorados. Hasta ahorita esta es la más aceptada, la de San Valentín, pero hay otra. Pues Que yo creo pudiera. el que quiere vender chocolates, pues también inventó el día de San Valentín, ¿no? ¿O qué? Seguramente, ¿Eh? seguramente, porque también fue el origen de las tarjetas de los enamorados, ahorita te digo. Pero también hay otro origen que se le atribuye a un poeta del siglo XIV, que se llamaba Geoffrey Chaucer, que en su obra El Parlamento de las Aves El autor incluye una serie de versos que dicen algo así como, porque es el día de San Valentín cuando cada pájaro viene a escoger a su pareja, ¿no? Qué bonito. Ándale. ¿Eh? Muy Uy, entonces, sí, bueno. quiero. ¿Y ese quién fue? Geoffrey Chaucer es un poeta del siglo XIV. Entonces, pudiera ser que también ahí hubiera algo del origen de San Valentín, pero no se sabe, ¿no? Y Bueno, bueno, yo hay creo otro. que los comerciantes, pues para vender, como casi todas las celebraciones, ¿no? Pues Sí. empiezan a promover que alguien encontró la historia de esto y dijo, pues esto va a vender Sí, de y pues aquí se ponen a soy. vender. Digo, me imagino que muchas de las celebraciones también empiezan por los comerciantes al querer vender sus productos, ¿no? Digo. Exactamente, exactamente. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente capítulo. A eso. No se pierda la historia de Valentín. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Venga. Bien, amigos, Bien, amigos, regresamos aquí regresamos a aquí Fórmula a en los Fórmula en los Negocios. Negocios. Gracias por Gracias. acompañarnos en esta linda, noche de viernes, aquí, al fin y al cabo es viernes. Pero quédese con nosotros que tenemos una muy buena conversación esta noche. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, como cada inicio de año, pues es importantísimo recordar que Mérida, Yucatán, en general toda la zona, pues es un lugar de huracanes. Entonces hay que proteger la casa, protegerla contra inundaciones, contra huracanes, contra descargas eléctricas, y qué mejor que contar con un seguro para tu hogar. Y pues definitivamente, pues también viene incluido pues la cobertura de incendios, de caídas de rayo, explosión, robos a la casa, etcétera. Entonces, pues hay que evitar tener que usar nuestros ahorros o tener que pedir prestado para darle frente a una situación de estas. Así que proteger la casa es importantísimo. Fíjense. Algunas de las coberturas interesantes que tiene al contratar un seguro para la casa. Uno de los servicios es, una de las coberturas es gastos médicos a tu personal doméstico por accidentes. Sí, algunas aseguradoras tienen una suma asegurada de hasta 10 mil pesos, pero bueno, 10 mil pesos para atender cualquier situación de emergencia para alguno de los personales domésticos de casa, pues siempre ayuda, ¿no? Otra cobertura es la de objetos electrónicos personales como la computadora, la tablet, y estos en algunas ocasiones, algunas aseguradoras no solamente te amparan el robo en casa, sino que el robo en la calle, claro, siempre y cuando hay que recordar que para las aseguradoras respondan ante robo, tiene que haber una denuncia, constar ante las autoridades que existió un robo con violencia y que por eso se está reclamando el siniestro, ¿no? Otra cobertura importante es que ampara al asegurado y a los dependientes económicos por actos accidentales que puedan causar daños o destrucción a bienes de otras personas al realizar actividades familiares, como montar la bicicleta y que el niño pues ahí raspe allá algún coche, o si bien tira alguna pelota y rompe la ventana del vecino, o si sales a caminar con tu perro y muerde a algún vecino el perrito, pues eso también lo ampara la aseguradora. Y bueno, así como estos, hay muchas otras coberturas que incluye el tener un seguro de casa. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 99 94 10 01 70. Repito, 99 94 10 01 70. O también nos puedes escribir a seguroscon.laura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y déjeme decirle, como siempre le recomiendo en este comentario, la asesoría es gratis y es una asesoría profesional, así es de que márquele a Laura. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá, y estamos platicándole a ustedes la historia del día de San Valentín, que pues acaba de pasar, así es de que todavía algunos andan todavía regalando flores, regalando chocolates y demás. Pero bueno, aparte de San Valentín, nos decía Aranza que hay otros orígenes del festejo de San Valentín. Pues ese que que pudiera haber sido el poeta, pero te digo que la historia más aceptada es la del fraile, que unía en matrimonio a los soldados jóvenes. Esa es la más aceptada. Aunque de todas maneras hay muchas dudas con respecto al origen, ni siquiera, o sea, puede ser simplemente una leyenda. Entonces, mira, ya en 1969, cuando estaba el Papa Pablo VI, y tras el Concilio Vaticano, San Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas, precisamente, que existían sobre su origen, sobre el origen pagano de la historia. Entonces, pues el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, o sea, por eso es San Valentín, pero no tiene celebración cristiana como tal. Entonces, más bien fue el consumismo del siglo XX que eligió esa fecha como la ideal para incrementar las compras. Y la convirtieron en un gran negocio. O sea, el San Valentín es una de las fechas más importantes a nivel de consumo, a nivel económico, en el calendario. Oye, Es pero cuando. es curioso, sí, pero fíjate, veo que es curioso que estas fechas coinciden con la entrada de la Cuaresma, la Semana Santa, el Carnaval, ¿no? Y como decía yo hace rato al inicio del programa, y aquí la inteligencia artificial, fíjate lo que encontré, dice, el origen del Carnaval es un tema que ha sido objeto de diversas teorías y discusiones. Según los resultados de la búsqueda, el carnaval tiene sus raíces en las fiestas paganas que se celebraban en honor al comienzo de la primavera y el año nuevo y el renacimiento de la naturaleza en la antigua Roma. También se relaciona con las costumbres católicas del antiguo Imperio Romano, donde se celebraban las fiestas finales en los días previos a la Cuaresma, un periodo que tiene lugar antes de la Pascua cristiana y en el que los devotos se abstenían de comer carne, entre otras prácticas religiosas. Además, se dice que el carnaval tiene sus orígenes en las fiestas que se celebran en honor al dios Saturno y en las fiestas paganas Saturnalia y la Lupercia en Italia, que fue lo que mencionaste. Entonces, Sí. pues sí se puede ligar esto de San Valentín con la Lupercia y que son las fiestas paganas de los romanos, ¿no? O sea, el origen viene de ahí. Igual que las religiosas, ¿no? Cuando los romanos se convirtieron a católicos. Pues está todo, finalmente está todo relacionado por las fechas, ¿no? Por la época y por la Unos celebran la llegada de la primavera, lo que sea, y otros celebran ¿cómo se llama? La fertilidad de las mujeres, el amor al final, o sea, pues está todo relacionado, ¿no? Y va con esta celebración, estos rituales, ¿cómo te dije que se llama? Lupercia, Lupercalia. Lupercalia, ándale, exactamente, Lupercalia, Lupercales, sí, exacto, va como todo relacionado, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que pasó con San Valentín? Bueno, pues que lo convirtieron en una fecha, pues, consumista, ¿no? Bueno, también el carnaval, ¿no? O sea, al final hay muchas fechas. Por ejemplo, el Día de la Madre también es un día muy consumista, ¿no? Pero pues a veces olvidamos qué es lo que estamos realmente festejando, qué es lo que realmente estamos celebrando. Y aquí, en este caso, estamos celebrando la amistad, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya en el siglo XX, alguien por ahí le echó el ojo a la festividad y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un gran negocio de esto, ¿no? Entonces, ahí es donde ya brincando a los tiempos más modernos, pues las marcas le han echado el ojo a estas fechas como la Navidad, como la campaña de verano, como te dije, el Día de la Madre, Halloween y otras, que es donde ya crean toda ¿cómo te diré? Toda una parafernalia específicamente dirigida a este día y a jalar a la gente a que consuma, a que lleven a su pareja a comer, a cenar, a que le regalen algo, etcétera, ¿no? Pero bueno, también en la parte del consumismo tiene su inicio, cuando en la revolución industrial empezaron a fabricar, ¿ya? Ah, Bueno, sí, ahorita nos sigues platicando, si me lo permiten, Ah, vamos a un corte comercial. No se vayan, sí. ahorita regresamos. Venga. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos y pues mire, es viernes, así es de que la conversación ya se puso bastante buena. Quédese con nosotros antes de continuar con la dicha conversación. Déjeme decirles, amigos. A todos mis amigos empresarios, sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. En Fórmula en los Negocios, creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de verdadero valor. Para todos nuestros radioescuchas, estamos por cumplir 16 años de estar al aire trayéndole estas emisiones y gracias a usted, gracias a su confianza. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Márcanos al 9994 1001 74. Te repito el teléfono 9994-100174 o escríbenos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, ¿con qué cerramos el tema? Estaban ustedes muy risueñas ahorita en el corte. ¿De qué nos van a Está platicar? censurado. Está censurado. De todos los negocios que se pueden hacer en San Valentín, Aranza. Sí, no, bueno, pues hay muchos, hay muchos. Bueno, tarjetas. Bueno, es que aquí es donde empezó el negocio de San Valentín. Fíjate, desde antes de la Primera Guerra Mundial había una empresa que se llamaba Hallmark. No sé si recuerden que hacía las tarjetitas de San Valentín. Bueno, ellos fabricaban tarjetas postales y después empezaron a entrar en las tarjetas de San Valentín. Y de ahí, bueno, pues se hizo costumbre estar entregando tarjetas con esta, con este motivo, ¿no? Pero pues hay otros muchos negocios que son muy buenos para estas fechas, como por ejemplo las florerías, pues ¿quién no regala flores en San Valentín, no? Tiendas de Pues sí. regalos, montón, ¿no? O sea, peluches, joyería, ¿no? Artículos románticos. O sea, yo creo que las tiendas de regalos, también les va muy bien. Las chocolaterías, híjole, o sea, los chocolates son así como a fuerza, ¿no? En San Valentín. Restaurantes, cafeterías, Los globos. los globos, Ah, sí, sí, los exacto. globos, sí. Los globos son muy buenos. Los spas, salones de belleza, o sea, qué rico que te regalen tu tarjeta de regalo para un día de spa con tu pareja, ¿no? Ahí te vas. Hay muchos hoteles en donde tienen su programa de spa y Ah, entonces te sí. vas a hacer tu masajito y tu, Hoy, ándale, y 14 sonrisa. de febrero, no sabía eso, tú sí, ya. Claro, todos tienen su programa específico para irte a relajar con tu pareja ahí, a que te metes al temazcal, te dan tu masaje, tus tratamientos faciales, claro, ¿cómo no? Luego también, pues, organizar eventos temáticos, pues es buen negocio también, cenas románticas, cenas a domicilio, esa es otra. O sea, puedes contratar tu cena a domicilio para disfrutarla con tu pareja, ¿no? Te llevan todo tu menú, te llevan tus vinos, o sea, en fin. O sea, eso también se me hace así un súper negocio. Pues O sí, también puedes llevar conciertos. gallo, ¿no? Puedes llevar gallo, tríos, mariachis. También. Oye, los mariachis son un negociazo en estas fechas, ¿no? ¿A poco no? Bueno, de por sí cumpleaños, Día de las Madres son el boom, pero también se usa mucho, ¿no? Los tríos, los mariachis para estas fechas. Todo lo que, bueno, obviamente todo, hay muchas cosas que llevan su entrega a domicilio, ¿no? O sea, es más, tú hablas a los negocios de flores o por internet, haces tu pedido y ya le entregan las flores a quien tú quieras. Se me hace una idea excelente. Ya le ponen su tarjetita y tú eliges qué flores quieres, cómo va a ir empacada y todo, y van y se lo entregan. Lo mismo que los chocolates u otros regalos, ¿no? Los que se dedican a la joyería, pues imagínate, o sea, que te regalen un anillo, un collar, lo que sea, ¿no? Talleres y clases para parejas. O sea, no son terapias de parejas, son talleres, como puede O ser sea, que cocina. talleres, cómo enamorar. ¿Hay No, no, talleres o de sea, esos? cocinas para parejas. Ah, Sí, bueno, cocina, también. cocinar, no, pero Cocina. oye, pues sería bueno poner un taller, cómo enamorar a las chicas, ¿no? Pues pudiera ser, nada más que pues ahí sí es muy subjetivo, Robert. O sea, Ah, cada quien es sí. diferente y cada mujer es diferente y pues si no tienes esa sensibilidad, si no tienes esa gracia, pues yo creo que no hay mucho que hacer al respecto, ¿no? A Pues menos que sí. te metas a las páginas de ligues y ahí pues siempre es un albur, ¿no? Pero bueno, Bueno, pues es un oye, negocio. espérate, la pornografía en internet es un negociazazazo. Ah, bueno. No, digo. Bueno. Y ya entonces vamos a entrar al tema del que nos estábamos riendo Laura y yo. No. Los A ver, hoteles de ¿eh? paso. Ah, Los pues no, hoteles ya. de paso. Pues sí. ¿Y qué otra cosa No. dijiste? Pues sí, es un Los gran día, todo mundo hace negocio, ¿no? Me está preguntando Laura. Que conste que si me censuran, o me corren del programa, fue culpa de Laura. Pero ¿quieres saber de qué más nos reíamos? ¿Y de De qué los más, aparte juguetes. de los hoteles de paso? De los juguetes con los Ah, sí. juguetitos. Ah, pues Eso. sí, las casas de sex Las shop. tiendas de sex shop, así es. Ajá. Negociazo. Negociazo. O sea, Y bueno, ¿qué bueno, te dile a la digo? audiencia que tú tienes un catálogo ahí digital Oigan, yo que tengo un puedes catálogo. compartir. Ah, sí, es lo que vendes ahora en tu tienda de Amazon. Yo siempre he tenido mi catálogo, tengo una Ándale. distribución. Lo que pasa es que luego se me olvida y no hablo de ella cuando tengo una distribución. Entra el pudor, amiga, y por eso ya no lo publicas. Te da No, no entra pena, que se me pero... olvida. Se me Ah, olvida y qué luego te ve malo. feo en las reuniones. Sí que sales con tu catálogo, ¿eh? No, o sea, Bueno, es tampoco que es es que llegues digital, lo a mandas la por cena WhatsApp y familiar y te digan, oye, ¿y qué has hecho últimamente? No, pues aquí vendiendo de mi Oye, catálogo. como demostraciones como los de Tupperware. Sí, ah, sí. Y tiene su De vitrina y veras, toda la cosa. Robert. ¡Qué barbaridad! La gente que hace demostraciones, que hace grupos y que va y lleva los productos y enseña cómo sirven y todo, tiene un exitazo, ¿eh? De ¿Y verdad. en serio hay O sea, demostraciones? ¡Ah, no claro, friegues! porque pues hay muchas cosas muy raras que uno no sabe para qué o cómo. Pues qué Necesitas bueno que estás con intuitivo. nosotros para aprender todas esas cosas. ¿Dónde te pueden localizar? A ver, en el 9991 41 17 52. A ver, repítelo, por Super favor. catálogo. Ahí va, 9991 41 17 52. Oye, pues sube el catálogo a tu Face, ¿no? ¿Sí, Por lo menos el link para que... ¿Eh? no? Ah, pero qué bueno, ahí está, amigos, a festejar el Ahí Día de San está. Valentín. Bueno, los que lo festejaron, Indefectiblemente. para que sigan festejando en Que sigan felices. esta semana del amor y la amistad. Pero bueno, todo sea Así por la es. amistad, ¿no? Primero la amistad, Ah, claro. ¿eh? Que ese Claro, es, también es todo Día sea. del Amor y la Amistad, no nada más del amor, ¿no? Pero bueno. Así es. Pues se nos acabó. Muchas gracias, Aranza. Buen tema. Gracias a ustedes. Gracias a tu audiencia. Bye bye. Bye. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Gracias, Aranza. Nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.